Buenas tardes, este es otro programa de conciencia, es un programa de ciencia de la radio La Correntada, que es la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Estamos en la 92.7 y nos pueden escuchar por internet si escriben www.lacorrentada.org. Y también tenemos un número de teléfono que nos lo va a dar Tomás Cordobés, que es nuestro operador. A ver, Tomás, le vamos a pedir que nos dé los números de teléfono. ¿Vení acá al estudio? Están acá abajo. Bueno, qué vago este Tomás. Pero vení a decirlo igual. No nos quiere decir el número de teléfono este Tomás. A ver, lo vamos a obligar a que venga a decir los números de teléfono. A ver, Tomás, por favor. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. El fijo es 437-393. Y mensaje de texto de WhatsApp al 1555-5587. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, le vamos a agradecer a Viviana, que nos mandó un mensaje por el reportaje a Juana Lederkremer, la profe de matemática. Así que bueno, Viviana, muchas gracias y nos alegra mucho que te haya gustado el programa. Bueno, tenemos hoy un invitado que es compañero de trabajo mío, que yo soy Mariel Mitidieri, no me presenté todavía, que se llama Claudio Bude, es el doctor Claudio Bude. Él es especialista en post cosecha, ¿no es cierto? Hola, Claudio. Hola, Mariel, ¿cómo andás? Sí, hace varios años ya que me dedico a la post cosecha, fundamentalmente de frutas y ocasionalmente de hortalizas. Y dentro de las frutas, específicamente durazno, ¿no? Bueno, vos sabés que esta radio es, viste que está en un lugar muy lindo, es un barrio donde no todo el mundo sabe por ahí lo que es la post cosecha, así que te vamos a preguntar, a pedir que vos expliques a la gente y a los que nos están escuchando, ¿qué significa la post cosecha? ¿Qué se estudia en la post cosecha? Bueno, mira, post cosecha, casi como su nombre lo indica, es todo lo que pasa después de que el fruto es cosechado. Piensen ustedes que una manzana, una pera, son cosechados a cientos de kilómetros de distancia y de ahí tienen que llegar a su mesa en óptimas condiciones y totalmente palatables y ricas para comer. Todo lo que pasa desde que se cosechó hasta que llega a su mesa es de importancia en los estudios de post cosecha. Porque hay algo que nos cuesta entender. Digamos que cuando uno estudia en la facultad, los que somos de nuestra edad, mucha post cosecha no estudiamos, digamos. Sí, si bien, ¿no? En realidad, como disciplina es algo nueva, pero bueno, tiene su auge con los productos de exportación, con frutas y hortalizas de exportación. Porque ahí, piensen ustedes que una fruta cosechada en el Alto Valle llega a Holanda, y de Holanda va a otra parte a Europa, de España, Alemania, y todo ese recorrido lo tiene que hacer de modo tal que conserve en forma óptima su calidad organoléptica, ¿no? Su sabor. Así es que cuando no hay exportación, la post cosecha quedaba solamente restringida al mercado interno. Y en el mercado interno, aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto? Todavía hay gente que considera que la post cosecha no es indispensable. Sin embargo, nosotros hoy por hoy estamos consumiendo tomates que vienen de Salta, de Jujuy, después hay épocas que vienen de Río Negro, lechuga de Mendoza comemos, que llegan a Capital Federal, y todo ese recorrido que sufren los productos sí o sí deben realizarlo en determinadas condiciones óptimas para que lleguen en calidad, con una calidad adecuada a ustedes, a la mesa del consumidor, ¿no? Porque una cosa que yo te quería decir, que nos cuesta a veces pensar, a ustedes no porque trabajan el tema, es que las frutas y las hortalizas siguen vivas después de la cosecha y le siguen pasando cosas. Claro, a diferencia de un durazno enlatado, por ejemplo, un durazno en lata no es para nosotros un tema de estudio, no nos dedicamos a la post cosecha. Ese durazno está muerto en realidad. Nosotros, mientras esté vivo, fresco, respirando, es una temática de estudio para nosotros. no es un producto industrializado, ni deshidratado, ni hecho dulce. Si bien todos esos productos tienen lo que se llama valor agregado, pero bueno, no escapan un poco a la temática propia de la post cosecha. Bueno, y después te vamos a preguntar por qué vos elegiste esta especialidad. Pero también sabemos que en la experiencia de INTA San Pedro, en el grupo de trabajo donde estás vos, también se realizan otro tipo de estudios que tiene que ver con las preferencias de la, ¿no?, de las personas. Sí, en el grupo también se realizan estudios de sabor, de análisis sensorial, ¿no?, de lo que sienten las personas cuando comen un producto. Y también hay otra temática que abordamos nosotros, que se refiere a los productos nutracéuticos. O sea, la calidad de un producto, no solamente por su sabor, sino por su funcionalidad. Ustedes pueden haber escuchado que hay cultivares de brócoli que son interesantes porque tienen algunas características que lo hacen que de alguna manera retrasan la aparición de cáncer. Lo mismo que, por ejemplo, el licopeno en tomate, cáncer de próstata en los hombres. Entonces, ese tipo de estudios, los antioxidantes, etcétera, etcétera, también se realizan en post cosecha, en el grupo nuestro, ¿no? ¿Qué es la nutracéutica, entonces? Mirá, no, o sea, no es mi especialidad concretamente, pero es una alimentación funcional que se basa en consumir los productos frescos y los vegetales y frutas que tienen poderes o que tienen características y nutrientes que lo hacen saludables y que permiten luchar contra los radicales libres, que son los que provocan el envejecimiento, ¿no? No solamente hablamos del envejecimiento cronológico, sino de todo el estrés que sufre la célula humana cuando por excesos de luz, estrés propiamente a veces laborales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces en esta hora de programa que tenemos, vamos a tratar de profundizar algunos temas y vamos a, si te parece, después de escuchar algún tema que nuestro operador Tomás Cordobés ha elegido, si querés podemos hablar un poco de algo que me interesó, que los he escuchado usted hablar en la experimental, que es transmitir un poco de la fisiología de las frutas que nosotros consumimos, de manera de ayudarlos un poco a y cómo manejarlos en la heladera de la casa, ¿no? Porque por ahí la gente no sabe, y eso me gustaría que vos expliques ahora, después de escuchar algo de música, cuáles son los frutos climatéricos, que trates de explicar un poco eso que no todo el mundo lo conoce. Okay. Bueno, ¿te parece, Tomás? ¿Vamos a escuchar algo de música? Bueno. Fácil y ligera de quien te provoca. Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Bueno, otra vez aquí al aire, y antes de hacer una pregunta al doctor Claudio Bude, que nos está acompañando, le vamos a mandar un saludo muy grande a César Cejas, porque él fue el que nos inspiró para hacer este programa, porque estuvo en una feria participando de una actividad del Grupo Poscosecha, del INTA San Pedro. Entonces, bueno, después vamos a hablar de este tema que tanto le interesó a César. Bueno, entonces acá César hace una pregunta que tiene que ver con la segunda tanda del programa, así que si César no se enoja, le voy a hacer la pregunta después. Porque ahora lo que queríamos era, si ya que tenemos un especialista en post cosecha, hacer como una descripción de cuál es la fisiología de la fruta que solemos tener en casa, para explicar a la gente que las tenemos que manejar de manera diferente, ¿no es cierto? Sí. De hecho, nosotros clasificamos a la fruta en dos grandes grupos. Nosotros, ¿no es cierto?, los que nos dedicamos a este tema, no ustedes, no hace falta. Pero ustedes, nosotros las llamamos frutas climatéricas y frutas no climatéricas. Frutas climatéricas son las que maduran después de cosechada, y frutas no climatéricas son las que no maduran después de cosechada. Entonces, como por ejemplo, ¿no es cierto?, no madura después de cosechada una naranja. Una naranja la cosecha uno en su casa, la tiene en su casa una semana, dos semanas, y a lo sumo pierde un poco de acidez, pero sigue más o menos intacta. No puede hacer lo mismo con un durazno, no puede hacer lo mismo con un tomate, que se ablandan y hasta eventualmente pierden totalmente su calidad comercial y palatable. Entonces, un ejemplo también de fruta climatérica que madura después de cosechada es típico, es la banana. La palta o guacamole, como ahora le han puesto en los en las McDonald's. Kevin Johansen. Sí. Y bueno, obviamente, ¿no es cierto?, tienen diferentes tipos de manejo, ¿no es cierto? Una fruta que se madura después de cosechada, que es climatérica, nosotros tenemos que manejarla generalmente conservándola en la heladera, de modo tal de que todo el proceso sea lento para nosotros poder comerla cuando realmente la queremos comer. Por el contrario, ¿no es cierto?, si nosotros queremos comer una fruta, un durazno, lo compramos en la verdulería, está firme, no lo pongamos en la heladera. Dejémoslo a temperatura ambiente para que madure normalmente y exprese ahí su sabor, sus azúcares, que de otra manera en heladera va a demorar más en madurar y va a tener tal vez algunos problemas si lo deja mucho tiempo. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que siempre nos toca comentar es el tema del tomate, ¿no es cierto? Hay gente que durante años estamos diciendo que el tomate no tiene gusto, que es de plástico, que cruje, etcétera, etcétera. Y es cierto, pero lamentablemente no es culpa del tomate, es culpa de que nosotros lo consumimos al tomate firme, duro, casi verde. Lo que pasa es que los cultivares que han desarrollan color, están rojos, sin embargo están firmes todavía, están duros. Y nosotros nos engañamos, vemos el color rojo, lo podemos consumir, y sin embargo están todavía muy firmes, no digamos verdes, ¿no es cierto?, porque están rojos, pero sí están muy firmes para su consumo, y todavía no se ablandó la pared celular, no largó, no pasaron todos los azúcares ni los ácidos que se incrementan cuando están en su óptimo momento de consumo. Entonces, sí, obviamente todo esto es cuestión de gustos, pero si ustedes pretenden consumir un tomate con sabor o con gusto, como decían antes, con gusto a quinta, pues deberían dejarlo en su frutera dos o tres días hasta que comience a ablandarse un poquito. Tal vez ese sea el momento óptimo para su consumo. Ustedes ahí van a encontrar que tiene acidez, que tiene azúcares, y les va a satisfacer mucho más. Es muy común, ¿no es cierto?, también escuchar que nosotros... te aclaro que mi padre, mi abuelo decían... No, la fruta ahora no tiene gusto a nada. Antes era mucho, muy rica, muy sabrosa. La realidad es que cuando ellos antes comían una fruta, iban al fondo, la tenían en el fondo de la casa. Iban, la cortaban del árbol y se la comían. Nosotros hoy, para comer una manzana, un durazno, incluso un durazno, no lo tenemos en el fondo de la casa. Está en una quinta, lo tienen que cosechar, lo tienen que llevar al galpón de empaque, a veces lo enceran, lo refrigeran, después va a la verdulería y recién lo comemos nosotros. Y ese durazno, para que esté, lo sacaron para que pueda llegar a tener todo ese manoseo, lo sacaron una semana antes del árbol, de lo que correspondía. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ya de por sí tiene menos sabor que si nosotros lo maduramos en el árbol. Entonces, los frutos climatéricos, que son los que maduran después de cosechados, deben cosecharse en un momento antes de la madurez organoléptica, porque si no, no llegan al consumidor. Si yo cosecho un durazno a punto para comer acá en San Pedro y lo tengo que mandar a Capital Federal, obviamente ese durazno llega hecho puré. No pasa lo mismo con una naranja. Naranja nosotros la cosechamos y así la podemos mandar, así como en el momento que con la calidad organoléptica de cosecha, la podemos consumir inmediatamente y la podemos mandar sin ningún tipo de problema a mercados relativamente distantes, ¿no? ¿Cuál, de los frutos que nosotros consumimos, cuáles son entonces, vamos a refrescar, cuáles son los climatéricos y cuáles son los no climatéricos? Climatéricos, ¿no es cierto?, son durazno, banana, tomate, palta, ciruela, algunos melones son climatéricos, otros son no climatéricos. No climatéricos, todos los cítricos, la frutilla. Ah, me van a decir la frutilla, pero la frutilla se ablanda. Sí, la frutilla se ablanda, pero cuando está, pero no cambia su sabor. Entonces, puede ser que algunas características se modifiquen en la post cosecha, pero intrínsecamente el sabor del fruto no cambia. Entonces es un fruto no climatérico. Yo, por ejemplo, tengo una gran duda existencial. Apa. A ver, ¿qué hacemos con la banana? ¿La metemos en la heladera o no la metemos en la heladera? Porque es una interna en casa, que hay algunos que piensan que hay que ponerla en la heladera y otros que no. Bueno, de hecho, cuando nosotros dijimos que los frutos climatéricos tenemos que ponerlos en la heladera, es una verdad a medias, porque no todos los frutos se adaptan a las bajas temperaturas. La banana en particular, ¿no es cierto?, su temperatura óptima de conservación son aproximadamente 12, 14, hasta 16 grados centígrados. Entonces, si cuando nosotros la ponemos en heladera, entre 5, 6, 7 grados, le afectamos su, aunque sea su aspecto externo, ¿no es cierto?, y la cáscara se ennegrece. No pasa mucho, no pasa nada. Si lo consumimos rápido, no pasa nada porque su sabor queda intacto, pero se desmerece muchísimo a la vista. Entonces, depende el origen del producto, es si puede o no, lo podemos almacenar en heladera. Los frutos de origen tropical no se adaptan bien a las bajas temperaturas. Un durazno que es de clima templado, una manzana que es de clima templado, la misma pera, ciruela, etcétera, sí pueden ir en la heladera sin problema. Pero las frutas tropicales o subtropicales, preferentemente hay que tener temperaturas óptimas para su conservación, que no son la heladera. Bueno, y acá viene la pregunta de César, que vamos a formular la pregunta y después o la contestamos enseguida o escuchamos un poco de música y la contestamos, porque creo que tiene que ver con otra línea de trabajo que ustedes tienen en el grupo. Él dice que cada vez se pide más tamaño, más color, más rinde, que la cosecha sea más temprana o más tardía, pero cada vez nos vamos alejando más del sabor. Creo que César está haciendo como una referencia a, no sé si al mejoramiento, o cómo podemos hacer para recuperar el sabor de la fruta, ¿no? Sí, es lo que comenta César, es cierto, es así. Recientemente en un encuentro del Prunus sin Fronteras, en el cual asistimos, uno de los mejoradores invitados, un mexicano, habló que, bueno, sí, durante muchos años ellos estuvieron buscando tamaño, color rojo, y se han olvidado del tema del sabor. Entonces ahora los mejoradores, o sea, quienes eligen o quienes seleccionan qué duraznos son aptos, o sea, van a salir al mercado, deben, además de tamaño, color, prestar mucha atención a lo que es el sabor, que son los ácidos, en este caso el durazno es ácido málico, y los azúcares, glucosa, fructosa y sacarosa. Cuanto más ácidos y azúcares tengan en forma armónica, más sabroso es el producto, ¿no? Obviamente, además a todo esto, le faltan los compuestos volátiles, que son el aroma. Recientemente, hablando con un compañero de trabajo, Gabriel Valentini, salió en referencia un viejo cultivar de durazno, que a lo mejor alguno de los oyentes lo conoce, el cristalino, que era famoso por su aroma. Lamentablemente, ¿no es cierto?, no tenía una buena post cosecha, se marcaba muy fácil, se ablandaba muy rápido y quedó abandonado. No es un cultivar que lo podamos mandar a mercados medianamente distantes. Y por eso salen del mercado, los productores ya no lo plantan, a pesar de que tenían un excelente aroma, tal vez un excelente sabor, pero no es apto para un transporte. Y cuando pasa eso, lamentablemente se dejan de plantar. Bueno, ¿qué te parece si después de escuchar un poco de música nos contás cómo son los ensayos para poder evaluar la calidad sensorial? ¿Puede ser? Claro, ¿cómo no? Bueno, ¿puede ser, Tomás? ¿Qué tenemos ahí para escuchar? Bueno, vamos a seguir con Maná entonces. Del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a Bueno, acá estamos de nuevo con un especialista en post cosecha, el doctor Claudio Bude. Este es un programa que se llama Conciencia, que es un programa de la radio La Correntada, una radio comunitaria. Y bueno, hay mucha gente que escucha y por ahí no todos saben que para uno poder comerse una manzana durante todo el año, hay toda una tecnología atrás, ¿no es cierto? Claro, nosotros hace poquito hablamos de que el frío es la principal tecnología que se usa para ralentizar y poder conservar la fruta mucho tiempo. Pero además del frío, hay otras tecnologías como la atmósfera controlada, que consiste en bajar el contenido de oxígeno próximo a la fruta, aumentar a veces el contenido de dióxido de carbono y de nitrógeno, de modo tal de que todos los procesos biológicos de respiración, maduración, producción de etileno, etcétera, etcétera, se ralenticen o se detengan el mayor tiempo posible. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, que manzana es tal vez el éxito más grande que ha tenido la poscosecha, porque se cosecha manzana enero, febrero y eventualmente marzo, y consumimos manzana todo el año. Y los que tienen un paladar delicado, que no es necesariamente mi caso, distinguen una manzana que ha estado mucho tiempo en atmósfera controlada, cuando ya en noviembre, diciembre, empiezan, no, esta tiene gusto a cámara, lo cual a veces es cierto, pero bueno, es el precio que a veces hay que pagar para decir, bueno, como manzana, 8 meses, 9 meses, 10 meses, hasta 12 meses después de haber sido cosechada, ¿no? ¿Y qué pasó con la manzana cuando está así arenosa, que no tiene jugo? ¿Qué pasó? Bueno, ese es un problema de sobremadurez de la manzana, que piensen ustedes que cuando nosotros masticamos, mordemos un pedacito de manzana, rompemos las células. Se rompen las células y se libera el contenido celular al paladar, y eso es lo que nos dijo sentimos. Cuando la manzana está sobremadura y a veces por algún problema también de falta de calcio, cuando mordemos nosotros, en lugar de romperse las células, se separan. No se rompen, como si fuera un puré. Entonces, al no romperse las células, no liberan el jugo y nosotros lo sentimos áspero y sin jugo. Y ese es el problema de la manzana arenosa. Una técnica muy sencilla para no equivocarse cuando uno compra en la verdulería es apretar la manzana. Si ustedes con el pulgar hacen fuerza y la manzana cede, se hunde, es porque es una manzana que está sobremadura, arenosa. Ojo, porque cuando ustedes hagan eso con muchas manzanas que están todas arenosas, se las dejan marcadas al verdulero y se va a enojar, ¿no? Le decimos que se las cobra Claudio Bude. Claro, tal cual. Pero bueno, una vez un verdulero me dijo, cuando yo fui a comprar unas verduras, una fruta, no, dice, a la verdura la toco yo como a mi mujer, me dijo. Bueno, le contesté yo, como a mi mujer, a la verdura la elijo yo. Y me fui, porque si no me dejaba elegir lo que yo quería consumir, listo. No merecía la pena de atender gente. Así que bueno, mira vos. Y bueno, ya que estamos, podemos aprovechar para preguntarte a vos, ¿por qué te gustó especializarte en post cosecha? Bueno, en su momento, ¿no es cierto?, cuando tenía que tomar así algunas decisiones, era un puesto, una cosa de vacancia, ¿no? No había nadie, era relativamente nuevo el tema, y es, a mi criterio, es muy interesante, es apasionante y es muy necesaria, ¿no? O sea, nosotros si manejáramos bien la poscosecha de todos los productos, perderíamos muchísimo menos dinero, como país, como productores, etcétera, ¿no? Imaginen ustedes que las pérdidas en post cosecha oscilan del 20 hasta en algunos países el 50%. Quiere decir que el 50% de las lechugas que nosotros cosechamos, que hizo el productor, no llegan al consumidor, quedan en el camino, las tiran. Y si nosotros a todo eso le pensamos que es agua que se usó para regar, hay fertilizantes que se usaron para regar, hay un montón de insumos que se pusieron en la producción, todos esos se tiran. Entonces la post cosecha no solamente es una ciencia, ¿no es cierto?, abstracta, es de interés social, porque tanto alimento que falta, eventualmente, ¿no es cierto?, el 25% se pierde por lo menos el 25% se pierde desde la cosecha en adelante por malos cuidados. ¿Y cómo fue tu recorrido? O sea, ¿vos dónde estudiaste? ¿Dónde te especializaste? Bueno, yo soy cordobés. No se nota en la tonada porque yo la he perdido de tantos años. Junto con el pelo perdí la tonada. Pero bueno... Eso del pelo está de más porque los oyentes no... No, bueno, eso no lo ven, sí, pero... No hay problema. Con las fotos que has mandado de Facebook se han dado cuenta. Ah, bueno, así bueno, que... tenés razón. Pero de todas maneras, estudié en Córdoba agronomía, después hice la especialidad de poscosecha, una maestría en Chile, y después ya en INTA hice un doctorado en Rosario, ¿no? ¿Y cuál fue tu tema de doctorado? La maduración del durazno. Bueno. Y en poscosecha, y cuando estuve en Chile, ¿qué hice? También poscosecha de durazno, ¿no es cierto? O sea, mi tema, el cual me ha apasionado, ¿cierto? Es el durazno. Lamentablemente, o por suerte, no hemos solucionado los problemas de post cosecha. Todavía podemos consumir durazno solamente 3 o 4 meses en el año, lo cual hace que de alguna manera tenga trabajo todavía, ¿no? Porque hay un montón de problemas por resolver. Y bueno, ¿y cómo son estos estudios entonces de calidad sensorial que tanto le interesó a César y que por lo cual le pareció que era muy bueno poder hacer una entrevista? Claro, los estudios de sensoriales los lidera en nuestro grupo Julita Gabilondo, y tenemos dos líneas de trabajo, ¿no es cierto?, que son en durazno y otra en naranja, y en particular en naranja pelada. En el caso del durazno, nosotros tenemos dos tipos de... Estamos dos ensayos que estamos reiterando sistemáticamente, que son uno de preferencia, a ver cuál es el cultivar de durazno que más gusta a la gente. De modo tal de cuando nosotros sepamos qué cultivar es el que más gusta, le podemos hacer algunos análisis de contenidos de azúcares, de ácidos, etcétera, etcétera, de modo tal de buscar otros cultivares semejantes y saber que esos le van a gustar a la gente. Y por supuesto, ¿no es cierto?, el tema fundamental es que casualmente antes habían buscado tamaño, color, etcétera, etcétera, decirle, mira, tales cultivares son los que la gente prefiere y que deberíamos buscar de ese tipo de características, ¿no es cierto? Se usan en algunos países una tecnología que se llama nariz electrónica. Sí, se usa. Se usa para un montón de cosas, no necesariamente para en post cosecha, ¿eh? Se utiliza para quesos, para vinos. Es un aparato que, ¿cómo es su nombre? Pero no es un robot. No es un robot, ¿no es cierto? Es una especie de aparato que mide los aromas, los gases, los volátiles, ¿no es cierto?, que tienen los distintos productos. Y no es, o sea, y lo que hace en realidad es comparar. Dice cuán cerca está de el sabor original. Nosotros, por ejemplo, decimos el queso Roquefort o el queso azul, como dicen acá. Bueno, a ver, el mejor queso Roquefort es el francés, el Roquefort. Entonces, ese es el estándar de aroma de queso Roquefort. Y nosotros, cuando evaluamos, vemos cuál es el más parecido a ese. No es que se descompone el olor en distintos volátiles, ¿no? Para estudiarlo. Eso se hace con otros instrumentos. ¿Y cómo son los estudios estos que ustedes hacen de calidad sensorial? ¿En qué consisten los trabajos? Bueno, o sea, fundamentalmente, en mi caso particular, siempre me he dedicado más a la parte de laboratorio. Julieta, por el contrario, ¿no es cierto?, trabaja con gente, con consumidores directamente, porque yo puedo decir en el laboratorio, mira, esto tiene más azúcar, esto tiene más ácido, pero la realidad es que los consumidores son los que marcan la preferencia. Dicen, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Y sin esa herramienta, sin esos estudios, nosotros vamos a seguir trabajando a ciegas. Entonces, ¿pero no hay un correlato entre el resultado del laboratorio y lo que dice la gente en el test? Sí, hay correlato, pero no necesariamente tal cual lo decimos nosotros, ¿no? Tal cual lo aspiramos. O sea, nosotros, por ejemplo, a veces tenemos 10 grados Brix, que quiere decir que como una especie de contenido de azúcar de un durazno, y otros que tienen 8 grados Brix y otro que tienen 12 grados Brix. Y nosotros, qué rico el de 12. Sin embargo, la gente a veces con 10 le alcanza y le sobra y dice, prefiere 10 grados Brix y un contenido de ácido adecuado, que haya armonía entre azúcares y ácido, más que algo completamente o mucho más dulce. Entonces, el equilibrio entre acidez, azúcares y aroma, eso lo define solamente el consumidor. Entonces, ¿cómo son estos trabajos que... Muchas, a lo mejor algunos oyentes han visto en la feria de los frutos del río que ustedes estaban trabajando. Sí, Julieta, nosotros estamos haciendo estudios no solamente acá en San Pedro, sino en 9 de julio, que son nuestros socios en este tema de sensorial. Entonces, llevamos 4 cultivares, se ofrece la fruta a los consumidores, y ellos, por supuesto, completamente al azar y sin que sepan los nombres, ellos eligen el que más les gusta por sabor. A veces por color, por preferencia, y después le ponen un puntaje global. Y eso es lo que tratamos de hacer. Son estudios que en realidad son lentos, son engorrosos, porque se necesitan por lo menos información de 100 personas. No es fácil encontrar a veces 4 cultivares para evaluar en el mismo momento, para que estén justo maduros todos cuando lo tienen que consumir. ¿Y pero todas las personas pueden participar o tienen que tener alguna característica? No, eso es a diferencia de lo que es un panel entrenado, en el cual dicen tiene esto más azúcar. Los consumidores puede participar cualquier persona. De hecho, queremos que participe cualquier persona, porque todos somos consumidores. O sea, no tenemos que tener un entrenamiento del paladar, ni tenemos que tener un paladar exquisito, en absoluto. Nosotros, esta información se basa en consumidores, no en panelistas entrenados. Bueno, y acá tenemos otra pregunta, acá es de una joven oyente que se llama Rocío, que es la esposa de César, y ella quiere saber si las propiedades de las frutas cosechadas inmaduras y maduras cambian o son iguales. Bueno, mira, hay toda un nuevo enfoque en lo que es post cosecha. Yo te diría que lo que es el sabor, indudablemente una fruta inmadura se desmerece muchísimo, ¿no es cierto? Y cosechada anticipadamente también. O sea, lo ideal es una fruta madura. Ahora bien, cuando nosotros hablamos a veces del contenido de vitaminas o de algunos compuestos antioxidantes, posiblemente, yo no lo conozco, haya estudios que contradigan que la fruta madura es la que es más rica en antioxidantes, etcétera, etcétera. Te comento una cosa que nos pasó, recientemente lo escuchamos en un congreso. Ustedes saben que el arándano tiene alto contenido de antioxidantes, es muy famosa la fruta por eso, y desde el punto de vista nutracéutico, a veces se recomienda el consumo de arándano. Por ejemplo, si el arándano tiene 3.000 unidades antioxidantes, la zanahoria tiene solamente 150. Ahora bien, una zanahoria rallada y dejada en la heladera por 24 horas tiene 3.000 unidades antioxidantes, igual que el arándano. Entonces, a veces, un estrés causado a una fruta, en este caso una hortaliza, desarrolla o hace desarrollar todo un mecanismo de defensa de esa hortaliza que eleva los compuestos antioxidantes y la hace mucho más saludable, entre comillas, que consumirla recién preparada. Entonces, si bien el tema sabor es indiscutible que tiene que estar relacionado con la madurez, no te podría decir lo mismo del tema nutracéutico, ¿no? Que a veces los compuestos, algunos compuestos se van perdiendo cuando la fruta está madurando. Y hoy en el corte vos estabas comentando el tema del licopeno, ¿no? Que es interesante por ahí que lo puedas decir al aire, Claudio. Claro, no, lo comentamos, que el licopeno que tiene el tomate fundamentalmente es activo como sustancia anticancerígena cuando está en salsas, cuando está con aceite, mientras que cuando nosotros consumimos el tomate fresco, pasa por el tracto digestivo y se elimina muy rápidamente. Aparentemente no tiene ninguna acción terapéutica, ¿no? De todas maneras, se continúan haciendo estudios, ¿no? Pero ese sería el caso, ¿no es cierto?, de un producto en el cual requiere cierta elaboración para que tenga algún efecto nutracéutico, ¿no? Muy bien. Y en la experimental también ustedes han estado haciendo estudios en batata, ¿no es cierto? Sí, nosotros fundamentalmente hemos estado estudiando algunos algunos temas, sobre todo lo que es cómo conservar la semilla de batata, o sea, la batata que va a ser usada en los almácigos, y el tema del lavado de batata. Porque si ustedes, nosotros decimos que cuando una batata pasa por el lavadero es el certificado de defunción que le dan, porque más vale conservarla con tierra que lavarla, sobre todo por los golpes que reciben estos en los lavaderos. De todas maneras, hay un cultivar muy, muy conocido, o sea, en realidad poco conocido porque no va a otras zonas, que es el cultivar Beauregard, que ustedes la conocen como batata zanahoria, que es bien naranja de pulpa, pero tiene el problema de que es de piel muy delicada. Entonces hemos estado haciendo algunos estudios sobre cómo proceder a un lavado que permita la comercialización. Porque la norma comercial dice que no puede comercializarse con tierra. Uh-huh. Debe ser lavada. Entonces, para poder acceder al mercado, al gran mercado, o sea, Capital Federal, etcétera, Beauregard debe ser lavada. Y bueno, los lavaderos que tenemos en este momento no están en condiciones para poder lavar ese cultivar. ¿Y entonces cuál sería la mejor manera de...? Bueno, nosotros estuvimos haciendo algunos ensayos de tiempos de inmersión, o sea, cuánto tiempo podía estar la batata en remojo para ablandar la tierra, de la característica de nuestro suelo en San Pedro, que son suelos muy arcillosos, y eso hace que la batata, que la tierra se pegue mucho a la epidermis de la batata y que sea difícil de despegar. Entonces, bueno, hemos hecho algunos estudios al respecto, ¿no es cierto?, de cómo tratar de hacer que esta se desprenda más fácilmente. Pero todavía no están terminados esos estudios. Bueno, vamos para otro programa, va a ser entonces. Dale, con gusto. Bueno, Tomás, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música y después vamos a pasar a la última etapa del programa? Quisiera la flor crecer sin tierra. Bueno, otra vez estamos acá de nuevo con el doctor Claudio Bude, que es especialista en post cosecha. Pero bueno, como lo tenemos cerca y sabemos que puede venir otra oportunidad, vamos a hablar ahora de otro tema que no tiene que ver con la post cosecha, que tiene que ver con un deporte que él practica, que él es muy bueno en ese deporte, ha sido muy bueno, y también tiene otra característica, Claudio. Él, además de investigador, es docente. Y también, como espadachín, también ha sido muy buen docente en el sentido de transmitir a los chicos el amor por el esgrima. Y bueno, la Sociedad Italiana de San Pedro es una institución que ha hecho mucho esfuerzo para que mucha gente de San Pedro pueda practicar este deporte. Así que bueno, le vamos a pedir un poco a Claudio que nos explique brevemente, en no sé, menos de 10 minutos, algunos detalles de este deporte. El sábado hay un torneo y por ahí los chicos que les interesa la esgrima el año que viene podrían empezar a practicar. Y antes de esto le voy a mandar muchos saludos a Amalia, que recién llamó por teléfono, es una oyente y nos felicita por el programa. Así que, Amalia, te mando un beso grande. Queda pendiente la visita a la huerta, porque queremos hacer un programa desde la huerta de Amalia, que ella nos quiere contar lo que tiene y los problemas con que se tuvo que enfrentar. Buenísimo. Así que, bueno, Claudio, ¿cuáles son las diferencias que yo nunca las termino de entender entre el florete y la espada, que nunca termino de entender? Bueno, ¿cómo es eso? A ver, este sábado hay un torneo en la Sociedad Italiana, en el cual no solamente van a estar los esgrimistas de San Pedro, sino que vienen esgrimistas de otras provincias y de Capital Federal. Así que están todos invitados y pueden asistir. La entrada es gratuita y libre. Así que, como una idea de lo que pueden encontrar, yo les voy a comentar que esgrima es un deporte que se basa en tres armas fundamentales: espada, florete y sable. Cuando hablamos de sable, lo que primero piensa la gente es el sable corvo de San Martín, ¿no? Que arriba del sable de caballería. Nada más alejado que la realidad, de la realidad, porque no, el sable que se usa, se hace en esgrima, es un sable de duelo, que es una hoja muy fina y que no tiene las características del sable corvo, sino que es totalmente recto y fino. Ya les explico la diferencia. Florete. Florete se puede tocar solamente de punta y vale el pecho y la espalda, solamente. Si uno toca en el brazo, en la careta o en una pierna, siempre de punta, el blanco es no válido. Se prende una lucecita blanca. ¿Pero eso qué significa? ¿Que la persona se va a lastimar? No, en absoluto. O sea, una única forma de practicar esgrima es con un equipo adecuado, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Ahí la sociedad, los recién iniciados, les presta caretas y equipos de esgrima, chaquetillas y pantalones especiales. No es un deporte riesgoso si se practica con los elementos de seguridad adecuados, ¿no es cierto? En caso contrario, imposible hacer esgrima sin careta y sin chaquetilla, por ejemplo, ¿no? Y piensen ustedes que una hoja de florete, de espada o de sable son hojas de acero. Solamente que la punta te puede lastimar y a veces un chicotazo te deja una marca importante, ¿no? Pero la punta no es afilada. No, las puntas en este caso, ya todas las armas se llaman eléctricas, son eléctricas. Quiere decir que en la punta hay un botoncito que tiene un resorte, que cuando uno toca con determinada presión, ese resorte se hunde y hace contacto y se prende una luz. Para que ustedes tengan una idea, la hoja de florete es rectangular y por el centro va un cablecito que es el que cierra el contacto cuando uno toca al adversario. En el caso de espada pasa lo mismo, pero espada, a diferencia de florete, también es de punta, pero vale todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Uno puede tocar en cualquier parte del cuerpo que el tanto es válido, mientras que cuando hablábamos de florete solamente había que tocar el torso, o sea el pecho y la espalda. Y por último, la tercera arma es sable, que a diferencia de las otras dos armas, florete y espada, en sable vale de filo, de contrafilo y de punta. Uno puede tocar al adversario en esas tres formas. Y vale de la cintura hacia arriba, brazos, careta y torso, pecho y espalda. Son dinámicamente muy diferentes, ¿no? Florete es un arma convencional, que quiere decir que si yo ataco, mi adversario tiene que parar y contestar, no puede hacer otra cosa. En espada es totalmente informal, cualquiera ataca y cualquiera defiende, y si yo ataco el otro puede atacar también, no es un arma convencional. Y sable vuelve a ser un arma convencional, si hay un ataque debe haber una parada y contestación, pero los movimientos son completamente diferentes. Sable es muy ágil, muy rápido. Florete le siguen en agilidad y rapidez, y espada en lo que, bueno, yo me dediqué buena parte de cuando era chico, y ahora viejo todavía lo soy, todavía lo practico, es mucho más tranquila. ¿Y por qué a los chicos les gusta más la espada? ¿Por qué como que se divierte más con la espada? Porque es menos convencional. O sea, cualquier acción es válida. En cambio, en florete no, y en sable menos todavía. O sea, cuando en espada importa el que toca primero, en florete no importa el que toca primero, sino el que toca cuando ataca o cuando para y contesta, pero no en cualquier momento. En cambio, en espada el que toca primero gana. Y Claudio, ¿vos cuántos años hace que... ¿cómo es tu relación con la esgrima? Y empecé a los 12, dejé a los 30 y volví a los 44, creo. Pero tuviste muchos torneos, ¿no es cierto? Tuviste muchos campeonatos. Sí. Y sí, o sea, mi momento, donde estuve mejor rankeado fue cuando tenía 20 años, que representé a Argentina en un mundial. Pero después de eso, cuesta abajo. Bueno, pero es natural. Sí, sí, de hecho. Y acá tenemos chiquitos que les va muy bien en la sociedad italiana. Sí, de hecho tenemos varios chicos que han recibido recientemente un premio en la Federación Argentina de Esgrima. Ciro. Ciro Olivieri. Exacto. Y Mariano. Mariano también. Mariano Ducao. Ducao. Exactamente. ¿Y por qué en la esgrima hay tanta buena onda, así tanta camaradería? ¿De dónde surge toda esa onda así tan amable que uno no sabe quién ganó ni quién perdió porque es todo tan buena onda? No sé, pero antiguamente decían que era un deporte de caballeros, ¿no? Hoy hay que aclarar que también es femenino, ¿no? Hay mujeres que practican y son muy buenas esgrimistas. De hecho, la profesora que nos visita a nosotros, que nos da clase, es Alejandra Carbone, que ha sido representante olímpica de Argentina y es excelente esgrimista, ¿no? Así que tanto hombres como mujeres lo pueden practicar. Y bueno, yo tengo 57 y lo sigo practicando, así que les puedo asegurar que se puede. Que se puede, sí. Bueno, Claudio, muchas gracias por venir. Ya te vamos a invitar de nuevo para hablar de post cosecha o de los canarios, que es otra faceta de tu vida. Con gusto, cuando quieras. Así que bueno, nos despedimos acá, hasta otra vez que quieras venir a la radio. Y bueno, de ya muchas gracias. No, gracias a vos. Así que bueno, hasta el miércoles que viene a todos los oyentes de La Correntada.